¡Apa, qué tal estamos! Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. Cerrando el mes de octubre en este sábado 29. Bueno, hoy como siempre tendremos alguna novedad, dos, tres novedades, también algunos adelantos, avances y mucho rock and roll. Salvaje y poderoso. Bueno, empezamos ya y lo tenemos que hacer una vez más, pues con la triste noticia que ha marcado esta última semana, pues la muerte de Jorge Sánchez, bajista, vocalista de Código Neurótico, de esa gran banda de punk rock, de las más emblemáticas a nivel estatal, desde Cataluña, desde la zona del Vallés, pues un grupo muy, muy valorado y muy querido. Y en el caso de Jorge, pues bueno, una pieza fundamental en el sonido de Código Neurótico. Y nada, pues eso, el programa de hoy pues también dedicado a la memoria de Jorge. El maldito cáncer se nos vuelve a llevar a otro músico. Y nada, vamos a escuchar un temita de los Código para ilustrar un poquito esta triste noticia, ¿no? Con la que hemos querido arrancar, porque creo que ha sido... pues han sido unos días que donde la gente ha estado bastante sensible con este tema, y supongo que Código Neurótico ha sido la banda que más ha sonado en todo el estado, al menos en lo que se refiere a los seguidores del punk rock, en honor de Jorge Sánchez. Pues nada, vamos a escuchar, he elegido un tema de su disco Colores de Guerra, que creo que se publicó en el año 1994 y era la canción que cerraba el disco. La canción se titula Desconexión. Pues ahí dejábamos a Código Neurótico recordando, pues eso, la triste noticia de la muerte de Jorge Sánchez, bajista, vocalista de Código Neurótico. Seguimos, vamos ya con avances en este caso. Avances desde Alicante, Malditería, banda rockera donde las haya, que bueno, ya a finales de año se publicará su segundo disco. Ya tenían un álbum, un primer trabajo, Zozobra, que creo que data del 2020. Y yo creo que con este segundo trabajo la apuesta va a ser bastante clara y un paso adelante importante, sobre todo a tenor de lo que acabamos de escuchar como avance de ese disco, que es un disco que van a titular contratos de viernes noche. Y la canción que nos han presentado así para ponernos ya los dientes largos se titula Sombras Chinas. Un segundito, cerramos aquí y le damos caña a Malditería. Cierta, quiso cambiar el viento a su favor. Pasajero entre palabras que disfrazan la mentira. Disparos a conciencias de hormigón. Puedes conseguir tu parte o vivir. Atención. Puede ser un fallo industrial y a su vez materia prima para programas de televisión. Pasajero entre palabras que disfrazan la mentira. Disparos a conciencias de hormigón. Puedes conseguir. Atención, comienza el show. Pasen al salón. Los falsos profetas aclaran la voz. Sonríe al posar si quieres salir. Apague los móviles, comienza la actuación. Espero que disfruten. Motivos censurados. Cuando las luces brillan, solo tenéis que hacerlo vuestro. Comienzan las sombras chinas. Atención, comienza el show. Pase al salón. Los falsos profetas. Bueno, pues ahí está ese Sombras Chinas, adelanto de lo que va a ser el segundo disco de Malditería desde Alicante, de este cuarteto de rock and roll maldito, como les gusta decir a ellos. Vale, pues lo dejamos ahí, seguiremos pendientes porque me imagino que antes de que acabe o que se publique el disco a finales de año, habrá algún avance más y estaremos pendientes de ello. Desde aquí, desde Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Bueno, pues otra banda nueva. Con avance de lo que va a ser en este caso un disco pequeñito, un 7 pulgadas, que al final no sé si va a ser un EP o solo un single con dos temas. En cualquier caso, ya se puede escuchar una canción. Ellos se llaman Eméritos y vienen desde Tenerife. Bueno, pues Peña, veteranísima y mítica del punk y del rock canario y bueno, y estatal, también podríamos decir. Porque ahí están Pistol y Silver. Los que estáis puestos en el viejo punk, pues ya sabéis que eran miembros de Familia Real, de esa mítica banda y pionera banda canaria de punk, y luego posteriormente Ataúd Vacante y otras cosas que juntos y con otros compañeros han ido haciendo a lo largo de los años, porque ellos yo creo que prácticamente nunca se han bajado del rock and roll. Estos dos veteranos, acompañados de otros dos algo más jóvenes pero también con recorrido en otras bandas, han creado este cuarteto Eméritos, que después de escuchar este tema, pues uno piensa que ojalá que esto tenga una gran continuidad y sigan haciendo temazos como este Amigos. que será uno de los que vayan en ese 7 pulgadas de debut de esta banda. Nada, lo vamos a escuchar ya. No sabemos cuándo saldrá, eso también dependerá un poco de los sellos que se van a ocupar de la edición, que son los 80 Pasan Factura, como no, no podía ser de otra manera, desde Tenerife, y Global Help Records. Así que os dejo con este, amigos, y veréis qué temazo, a mí me ha encantado, de Eméritos. Bueno, Eméritos, tremendo tema, me ha parecido una pasada, y bueno, single absoluto, pues eso, viejos conocidos, hay la voz, una de las voces más personales que, joder, que uno puede, por fortuna, seguir escuchando es la de Silver, desde, bueno, pues desde los tiempos de, pues, Pretérito, de Familia Real y demás historias, ¿no?, en las que ha venido participando, Pistola a la batería, y al hilo de esto he querido rescatar, pues, uno de sus proyectos. Creo que estaban los dos juntos en esta banda de no hace muchos años, que sacaron un disco, son 13 motos, sacaron un disco que a mí me gusta mogollón, Social, creo que se titulaba, eso es, y venga, vamos a escuchar de ese disco una canción al menos, igual luego me animo a poner otra, en cualquier caso lo podéis escuchar, lo tenéis en YouTube y así el disco, Viviendo en el filo, así sonaban 13 motos, también con Silver y Pistol. Un segundito, que se nos han colado por aquí los Headholes, que por cierto, hoy les tenemos en Bilbo Rock tocando, y ahora sí vamos a presentando su disco, los Headholes, que estuvieron aquí la semana pasada. Ahora sí vamos con 13 motos y ese Viviendo en el filo. ¡Viviendo en el filo! pues ahí quedaba eso. También recordando este otro proyecto, esta otra banda en la que participaban tanto Silver a la voz como Pistola a la batería. Y al hilo pues de ese nuevo proyecto, Eméritos, del que ya han presentado la canción que hemos oído, Amigos. Vale, pues vamos ahora con en otro adelanto, en este caso de una banda local, que son el Capitán Elefante. Un grupo ya con bastante repercusión, ¿no? A nivel estatal y demás, bueno, y con discos, con giras importantes, y han presentado un tema avance de lo que va a ser su nuevo disco. Vamos a ver, que no lo encontraba y creo que lo tengo por aquí. Se titula I am Bukowski. Y nada, os dejo con él. Creo que también es una canción que tiene su cosa. Tiene su cosa. A mí me ha gustado, ¿eh? El Capitán Elefante. Qué buena. I am Bukowski, el Capitán Elefante. Me ha encantado la letra de esta canción. En los últimos meses han venido publicando algunos avances o singles de lo que va a ser su próximo disco, y pinta de maravilla. Pues ahí dejamos a la banda de Bilbao, y estaremos pendientes también de lo que vayan haciendo. Una banda de gran calidad. Una novedad ya. Con disco, bueno, sí, disco publicado, al menos a modo digital. Y nos vamos hasta Málaga para escuchar a este trío de punk rock que se hacen llamar Cenutrios, y que también son viejos conocidos porque vienen de otros proyectos que nos gustaron mucho más recientes en el tiempo, bueno, ya unos añitos, por ejemplo, desde que salió el LP de Sputnik Veneno, gran disco. Y más recientemente yo creo que en esta banda también estaba gente involucrada en The Giri Resort, también, bueno, desde Málaga. Es un trío de punk rock ramoniano, ellos también, ellos mismos se autodenominan, pues eso, influidos sobre todo por los Ramones, los primeros Ramones. Y en el tema letras, tema lírico, pues se ve que tienen bastante afinidad con lo que podían ser los Siniestro Total también de los primeros tiempos. Así que todo promete y todo y todo suena de maravilla, nos suena muy bien. Y lo que mejor suena son temas como este Mariposas en el Estómago, que entre las 10 canciones que han presentado, pues a mí es quizás la que más me gusta así de primeras. Al Lorito, Cenutrios. Coincidimos en el disco pub, nunca te he visto en este lugar. Yo te he gustado y tú a mí igual, salgamos fuera para charlar. Si quieres luego te invito a cenar, mi apartamento no está nada mal. Propusiste dar un paso más, algo te tengo que confesar. Siempre como el culo en la primera cita, siempre como el culo en la primera cita, siempre como el culo en la primera cita, siempre como el culo en la primera cita. Creo que debemos cortar esto ya, he conocido a otra persona más. Romanticismo de manual y se lo tengo que demostrar. Siempre como el culo en la primera cita, siempre como el culo en la primera cita, siempre como el culo en la primera cita, siempre como el culo en la primera cita. Siempre como el culo en la primera cita, siempre como el culo en la primera cita, siempre como el culo en la primera cita, siempre como el culo en la primera cita, siempre como el culo, siempre como el culo, siempre como el culo, siempre como el culo, siempre como el culo, siempre como el culo, siempre como el culo, es lo que a mí me excita. Ahí va, ¿cómo te quedas, compañero? Mariposas en el Estómago. Bueno, el disco se titula Agogó. Agogó, primer trabajo de Cenutrios. Yo no sé si esto en un futuro tendrá una edición física. De momento lo podéis escuchar en su página de Bandcamp. Y es una gozada, es divertido, como habéis podido comprobar. Y nada, vamos a escuchar ahora esta que se titula Cita previa en la SS. Consulta con el doctor Mengele. Con tanto experimento siempre me entretiene. Está muy concernado, no quiero curarme. Siempre he sido así y así pienso quedarme. Tengo un caso grave de comunismo. Grave de comunismo. Grave de comunismo. Pero a mí me da lo mismo. Me paso el día hablando de Karl Marx. Me han recetado leer en Mein Kampf. Está desesperado, no puede curarme. Dice que es mi culpa, no pongo de mi parte. Tengo un caso grave de comunismo. Grave de comunismo. Grave de comunismo. Pero a mí me da lo mismo, tengo un caso grave de comunismo. Grave de comunismo, oh, oh, oh, grave de comunismo. Pero a mí me da lo mismo. Tengo un caso grave de comunismo. Grave de comunismo. Grave de comunismo. Pero a mí me da lo mismo, tengo un caso grave de comunismo. Tengo un caso grave de comunismo. Tengo un caso grave de comunismo. Pero a mí me da lo mismo. Toma ya. Qué majo se oye. Chicos de la calle, y no es una versión de Toreros After Lore, no, es tema propio de, que abre el disco de Cenutrios, presentando aquí como novedad desde Irola Irratia, Asesino del Rock and Roll, Chicos de la Calle. Vamos a seguir con otro más, que como ya sabéis que son pildorazos de punk rock ramoniano, que entran de maravilla, matutanos, matutinos. Con una última canción, vamos a escuchar eso que se titula Ni hablar del peluquín, y espero que este tema Iñaki Urbizupela no se lo acabe cantando a su jefe Marky, espero que no. Porque Marky Ramón será el único. verdad es que tienen chispa, ¿eh? Los cenutrios de Málaga, este trío divertido donde los haya. Bueno, pues ahí, tomad nota, cenutrios. Seguiremos escuchando algunos temas más en próximos programas de esta peña. Y nada, vamos a seguir ahora. Bueno, vamos a seguir ahora con una banda ya más cercana de Euskal Herria, que son Vazka. Bueno, ya presentábamos el pedazo disco este hace unas semanas, de este quinteto, no sé si decir guipuzcoano, bueno, en este quinteto, donde cuando se reúne gente que ha pasado por grupos como Kuraya, como Berricharra, como Strikaya y más cosas, pues nada puede salir mal. Basuaren y Yunean Danza, el título del disco, que como digo ya os presentábamos por aquí y tal. Y nada, simplemente era para recordar que la banda estará en Bilbao presentando este álbum el jueves 1 de diciembre. Será en Kutxa Beltza, en la sala superior, la pequeñita del Anchoqui. Así que por si os queréis andar vivos con tema entradas y demás, porque creo que va a ser una cita obligada. Y nada, venga, aunque sea, ponemos el tema que abre este disco del quinteto de Vazka. Basatiak. Pasando Vazka. Bueno, dejamos ahí a la banda. Ya os digo, el 1 de diciembre, jueves, en Kutxa Beltza. En Cancia Choki, sala pequeñita, estarán presentando este fantástico Basuaren y Yunean Danza. Y más cosas que se vienen en directo en Bilbao. Y no, bueno, vendrán dentro de poco. Biznaga estarán en directo en el Bocho, en la capital del mundo, presentando su último álbum, que bueno, lo están presentando bueno en infinidad de festivales, de conciertos, de tal. Bueno, están prácticamente todos los fines de semana dándole caña a este último trabajo. Contra mi generación, Biznaga. Contra mi generación, ahí estaban Biznaga desde su último álbum, su cuarto LP, Bremen no existe. Pronto estarán en Bilbao, estad atentos y atentas. Venga, otra novedad, en este caso nos vamos con una banda de Barcelona que son Sin Seeders. Este quinteto que presenta su tercer disco para el sello, Family Spree es el sello que ha apostado por ellos en los últimos años. Ya les sacó el anterior LP, creo, y algún 7 pulgadas y demás. Y como os decía, tercer disco de esta banda de power rock and roll en toda su extensión, con influencia de del punk rock and roll, high energy y todas esas cosas que tanto nos gustan. Disco corto de 8 temas, parece ser que va a llevar, y que yo creo que ya está disponible, al menos se puede ya reservar o pillar a través de la página de Bandcamp del sello. Hay vinilo de color, vinilo amarillo, vinilo negro, y sobre todo, como os decía, mucho power rock and roll. Sin Seeders, el disco se titula Super Mega Fuck. Se abre con este Devil from the Bathroom. Coming closer, devil coming. están Sinceders desde Barcelona. Tercer disco, Super Mega Fuck. Qué bien suena, qué bien suena. Como pone por aquí, como que han conseguido un sonido quizás más crudo y más, pues eso, más desgarrador que en anteriores trabajos. Yo creo que se nota y que esto, bueno, en directo ya les pudimos catar, y supongo que tarde o temprano caerán también por aquí presentando este tercer álbum. Perverted es lo que vamos a escuchar ahora. Perverted. Esto se sale mucho, Esto se sale mucho. Sinceders, Super Mega Fuck. Y me acordaba ahora escuchando esto, me ha venido enseguida a la cabeza The Pleasure Fuckers con Turmis ahí berreando. Venga, otra, una canción más, para presentar un poquito así este tercer trabajo de los catalanes de la banda Barcelona, Sinceders. Esto se titula Fire Escape with No Exit. Down the stairs. esto, vamos, esto tiene una leña, vamos, totalmente ardiente. Muy bien, Sin Seeders, otro que va para la lista a la compra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tremendo. Vamos ahora hasta Tenerife y escuchamos a Aquelarre, a esta joven banda de punk de Tenerife. Antes escuchamos a Veteranos, que han hecho el proyecto de la banda de Eméritos. Y ahora de las nuevas generaciones, Aquelarre junto con Tenso pueden ser quizás de los más destacados. Ya tienen varias canciones, ya tienen alguna cinta en plan casero, y ahora en breve creo que van a tener ya disponible otra cassette, otra demo. En cualquier caso, las podéis escuchar sus canciones también, tienen en su página de Bandcamp y demás. Acaban de publicar un videoclip de una nueva canción, Profanación. No sé si aprovechando estos días de Halloween y tal. Está muy guay el vídeo y la canción también. Vamos a escucharla. Son Aquelarre desde Tenerife. Vamos con ellas. Ahí estaban Aquelarre con este Profanación. Que bueno, oye, por cierto, que justo hoy ellas han saltado de isla a isla, han saltado de Canarias a Baleares, que están tocando hoy en un festival, Leader Fest, creo que se llama, ¿no? En Mallorca. Además, compartiendo con una banda de las nuestras, que son Manifa, ahí van a estar un montón de bandas, qué bien. Nada, últimos minutos de programa en este 29 de octubre, último mes de, o sea, último programa del mes, para escuchar algún temita de, también como novedad, de La Munición, del grupo de Vitoria-Gasteiz, con su disco ya disponible tanto en físico como en plataformas para escucharlo al completo, sus 10 canciones, Sin Solución, título de este disco, del que ya hemos venido poniendo algún avance, y nada, vamos a empezar escuchando. Vamos a empezar escuchando esta que se titula, precisamente la que da título al disco, Sin Solución, de La Munición. ¡Ja! Salgo a la calle, hoy como ayer, por si yo lleno todo puede suceder. Ando despacio, quiero volver, mirando al frente, hoy lo vamos a romper. Es siempre lo mismo y no lo pararé, tal vez mañana es tarde, le doy fuego otra vez. Sí, solución. Sí, solución. revés. Nada me para, el veneno está en mi piel. Tras las ventanas, nada que hacer. La madrugada me ha llamado, ya lo ves. Es siempre lo mismo y no lo pararé. Tal vez mañana es tarde, le doy fuego otra vez. Sí, solo yo. Sí. Yo sigo aquí, si tú quieres venir. Sí, solo yo. Sí, solo yo. Ahí están, la munición. Bueno, viejos punk rockers unieron fuerzas. Gente que pasa por Sálvate si puedes, Desterrados y más historias a lo largo de los años, pues ahora en este nuevo proyecto, La Munición, con este primer disco. Seguimos escuchando canciones. Vamos con la que abre, que se titula Mírame. Comienzo de disco de punk rock bueno, bueno, con esa marca especial de también de las bandas de Vitoria-Gasteiz, que las ha habido bastante buenas a lo largo de los años, y bueno, aquí pues una secuela de todo eso, pero hecha presente, ¿no? La Munición. Vamos a escuchar ahora, es que no, como hemos ido poniendo algunos avances y tal, tampoco quería repetir. Y vamos a ir con Contraataca. Vamos a escuchar Contraataca. Siguen siendo La Munición. Mm. libertad, tu único objetivo, la mafia policial. ¡Hey! Yo ya no sé si puedo. ¡Hey! Están detrás de ti. ¡Hey! Ten cuidado, contraataca. ¡Hey! Yo ya no sé si puedo. ¡Hey! Están detrás de ti. ¡Hey! Ten cuidado, contraataca. Va a pensar, ellos siguen tras tus pasos. ¡Ámate! ¡Sigue pie! Ese es el camino hacia la libertad, tu único objetivo, la mafia policial. ¡Hey! Yo ya no sé si puedo. ¡Hey! Están detrás de ti. ¡Hey! Ten cuidado, contraataca. ¡Hey! Yo ya no sé si puedo. Bueno, bueno, disfrutando aquí con la munición. Ya vamos a ir despidiendo el programa, ¿eh? Nada, respecto a esto, solo comentaros que el disco también físico está disponible a través del sello Recordando Discos, que bueno, creo que lo ha sacado en CD, y que la presentación del disco en directo será el 23 de diciembre en Gel Dorado. Es en Gel Dorado, ¿no? Sí. Junto con Ultimatum, la banda navarrica Ultimatum, 23 de diciembre. Puede ser una fecha, joder, muy señalada, Buen rollito ahí con dos bandas, los mitiquísimos Ultimatum y La Munición, realidad ahora del punk rock en Gasteiz, con este buen disco Sin Solución. Hasta aquí hemos llegado. Me despido hasta la semana que viene. Quizá tengamos grupo invitado, quizá no. Está la cosa un poquito últimamente como complicada para coincidir aquí con grupos, pero bueno, lo intentaremos, y si no, pues habrá otra nueva dosis de rock and roll desde Irola y Ratti, asesino el rock and roll manipulación. Con esto nos vamos a Ur, La Munición. Hasta el próximo programa. Mientras haya dinero, cuento bajo el guión. Manipulación, descontrol.